del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. En Mateo 24:37 el Señor Jesús dijo: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como lo fue entonces y es evidente ahora, hay centenares de filósofos, falsos maestros y políticos que están desarrollando artimañas y llevando a cabo planes para remodelar la sociedad de acuerdo a su sistema de valores y creencias. Una persona hablaba acerca de un político y le preguntó a alguien que estaba cerca: Cuando se trata de una conferencia de prensa, ¿cómo se puede saber que él no está mintiendo? Y la respuesta fue: Si él pone su dedo junto a su nariz, está diciendo la verdad. Si él se toca el lóbulo de la oreja, está diciendo la verdad. Bueno, pero ¿cómo se sabe cuando miente? Sencillo. Cada vez que mueve sus labios. Hoy hemos llegado al día cuando la palabra de un hombre no significa absolutamente nada. Los mismos pecados que produjeron el diluvio en tiempo de Noé están siendo cometidos una vez más en nuestra sociedad actual. ¿Cuáles fueron esos pecados? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo creo que la ira de Dios está detenida por el bien de aquellos que todavía tienen que salvarse. Señor, ten misericordia. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.